Estamos en comunicación con Lorena Romero. Buenos días, Lorena. Mayra te saluda para el Bondi. Hola, buenos días, Mayra. Bueno, ¿podés contarnos un poco qué situación están viviendo, pero también esto del aumento prometido que no llegó? Bueno, mira, acá estamos en la delegación San Carlos, 38-137. No estamos trabajando, pero estamos cumpliendo el horario. El reclamo de un aumento, porque cobramos 5.000 pesos. No se nos reconoce cuando traemos certificado, nada, siempre nos descuentan y con 5.000 pesos desde ya no se puede vivir. No podemos comer, si ya comemos hacemos una comida por día, no nos alcanza para nada. Entonces somos el sueldo más bajo que tenemos. Terrible. ¿Y cuántas horas por día están laburando? Es terrible, ¿no? Y además, digo, remarcar que Garro en algún momento les promete el aumento. Sí, en diciembre nos había prometido un aumento y seguimos cobrando 5.000 pesos. Que no cobramos 5.000, porque uno todo el mes por ahí no viene, trabajamos de lunes a sábado, en la lluvia, todo. Y a veces faltamos. Entonces claro. se nos descuenta y llegamos a cobrar 4.000, 4.200, 4.400. Claro, claro. Y todas tienen chicos, todas tenemos chicos. Y estamos, la mayoría estamos solas. O sea, somos la cabeza de la familia. Claro, sí, madres jefas sí, de hogar, ¿no? Con respecto a la respuesta que en este caso les tendría que dar la delegación a cargo de la autoridad. Claro, ¿no? Por ahí esperemos una respuesta de la delegación, porque creo que la respuesta no va a salir de acá. Pero uh-huh. El municipio, el intendente, nos tendría que confirmar que nos va a aumentar algo, así levantamos el paro, porque claro. No podemos ir con ese miserable sueldo. Uh-huh. Claro, y además también las condiciones en las que trabajan, sí, ¿no? Esto también hay que... Porque para nosotros, bueno, trabajamos, limpiamos los canastos de basura con lo que, con gusano, con lo que sea. Hacemos vereda, cordón, levantamos animales muertos, después están los chicos del pasto, zanjeo. Claro. Y todo lo arreglamos con lo poco que tenemos, porque las herramientas tampoco están en condiciones ni nada. Pero igual ahora, viste, es como que nos estamos conformando en trabajar así, porque lo que queremos es comer. Claro, claro. Y con respecto, o sea, a las amenazas que han recibido, ¿qué nos podés contar? ¿Qué es lo que les dicen particularmente? Bueno, hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta. Recién llevamos a la Torre 1 un papel donde reclamamos que se cumpla el aumento. Uh-huh. Igual el aumento era el 16%, imagínate de 5.000, el 16% no sería, tampoco nos alcanzaría. Claro, claro. Querríamos cobrar, un sueldo digno, porque sería 600, 700 pesos, ¿no? El 16%. Claro, nada. Más aparte, menos, hoy justo 5.000. Estábamos hablando de lo que sale un litro de leche, ¿no? Y piensan, madre... Eso también, tío, así, Mayra, las chicas viajan en micro, la mayoría viaja en micro, imagínate lo que es. Después tenemos que llegar al trabajo, ir caminando y volver caminando después que trabajamos. Sí, claro. Acá también tengo otra compañera, ponele que gasta demasiado el micro también, y ya, uh-huh. ya no podemos estar así. Uh-huh. Lucía se llama, acá también está conmigo. Hola. Hola, hola, también Lucía. Estamos reclamando porque los micros suben todos los días y venimos... Claro. Ya no en realidad como persona, venimos ya como vaca que vamos al matadero. Claro. Ya una vergüenza esto ya. Claro. Por eso necesitamos que los aumenten el sueldo. Pero acá siempre los amenazan los coordinadores, los delegados. ¿Y las amenazas cuáles son específicamente? Bueno, por ejemplo, que Mayra, que nos van a descontar los días, que no se... Imagínate si encima nos descuentan los días estos de paro que estamos haciendo, hoy es el segundo día. Claro. Vamos a cobrar menos que antes, ¿entendés? Y creo que tenemos derecho a reclamar algo. Sí, por supuesto. Los trabajadores todos tenemos derecho de reclamar un aumento o hacer huelga, ¿o no? Uh-huh. No. Es terrible, terrible lo que están viviendo, terrible lo que se les paga. La calle absolutamente con condiciones insalubres, ¿no? El plan de lucha para los próximos días en caso de no recibir... ¿Me escuchás ahora? Ahora sí, ahora sí. Bien. El plan de lucha para los próximos días en caso de no recibir respuesta... Hola, ¿me escuchás, Lorena? Hola, Mayra, ahí sí te escucho bien. ¿Me escuchás? El plan de lucha para los próximos días en caso de no recibir respuesta. Y bueno, mirá, quedaría cortar las calles. Claro. Y si no, el martes vamos a ir al municipio con todas las cooperativas, porque se están uniendo todas las cooperativas. Romero también está de paro. Claro. Los Hornos también. Cementerio también está de paro. Goné también. Claro, así que nosotros queremos ahora una respuesta. Uh-huh. No vamos a salir a trabajar hasta no tener una respuesta. Lorena, te agradecemos mucho esta comunicación. No, gracias a ustedes por difundir y así por ahí tenemos suerte porque ya no podemos estar así. De lunes a sábado trabajamos, Mayra. Claro, claro. Claro, terrible. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Bueno, gracias a vos.